Pues otra vez buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Ya sabes un poco de qué vamos por la careta que nos ha grabado nuestro amigo Santi Pequeño Ternasco, como siempre colaborando activamente y ayudando a este proyecto. Y bueno, pues hemos comenzado precisamente con el Drogas con Pena de Muerte de Europa, Timbre Oxidado, de su último quíntuple trabajo. Y bueno, buen recuerdo el que nos ha dejado el concierto. Lástima que a veces parte del público carezca un poco de respeto e interrumpa con su conversación los tramos acústicos, ¿no?, de ese concierto. Quizá un local propicio para introducir fragmentos acústicos hubiese sido un teatro o un auditorio. En cualquier caso, Enrique Villarreal combinó con sabiduría los tramos acústicos eléctricos y los grandes éxitos de Barricada. Muy celebrados, por cierto, también algunas canciones que interpretaba con Charrena y sobre todo la parte final del concierto. Su independencia creativa le llevó a presentar únicamente las tres primeras partes de su último disco, Solo quiero brujas esta noche sin compañía, y para la segunda parte de la gira quedan los dos volúmenes restantes y muchas sorpresas. Y bueno, pues nada, recordarte un poco los datos del programa. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 de la FM de Hortaleza y alrededores, en la zona noreste de Madrid, Madrid capital y quizá pues por la M40, saliéndote un poco de lo que es la capital, puedes escucharnos también en www.radioenlace.org. Y siempre te recomendamos una aplicación que se llama TuneIn, donde puedes buscar Radio Enlace y escucharnos, pues ya lo sabes, los martes de 7 a 8 de la tarde, y los miércoles repetimos a las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Y bueno, pues aparte de haber hablado un poco, de reseñado un poco lo que fue el otro día el concierto en la Riviera del Drogas, que fue el que tuve la ocasión de acudir, pues vamos a recibir en breve, ya están aquí en los estudios, bien puntuales que han venido, a una banda madrileña que se llaman Finta y que su disco debut se llama Nosotros Hemos Incendiado la Luz. Y bueno, pues vamos a hablar con ellos de esa especie, diríamos, por encasillarlos en un estilo amplio de rock alternativo que practican. Así que a ver si localizo el corte número uno de este disco, Nosotros Incendiamos la Luz, y damos comienzo a la entrevista y, por supuesto, al final tendremos nuestra habitual agenda de conciertos. Pues ahí está, parece que ha entrado, no el otro CD que habíamos pinchado, ahí está el tema que abre este disco de Finta. Y sigo en todo el sol. Ahora que me planté en mi jardín, sorpresa que hoy estés aquí. He dejado de regar mi honor cuando fui a tu guerra civil. Ahora que me planté en mi jardín, oh, oh, la raíz me está impidiendo huir. Pues ahí estaba, Máxima Contención, así se abre este trabajo de debut de Finta, banda formada por Jorge Gallego a la guitarra, Héctor, ¿cómo se llama? Perdón, el batería. H. Adrián Sens a la batería y tenemos aquí a Pablo Díaz al bajo, buenas tardes. Hola, buenos días. Y Álvaro Bazó a la voz, a la guitarra, fundador de esta historia. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, pues es que ya sabes que los plumillas o los que aquí le damos a la alcachofa nos da por etiquetar los discos. Bueno, en vuestra promoción hablaban, ¿no?, de influencias de rock británico, de contundencia mezclado con melodías. ¿Cómo definiríais el sonido de Finta para aquellos que nos conozcan y que quieran adentrarse en vuestra obra, acceder a ella o conoceros mejor? Pues es en esencia lo que comentabas tú ahora, brutal, un poco de brutalidad en las bases, caña, pero las melodías de la voz bastante accesibles y comerciales. ¿Y cómo se te ocurre a ti dar inicio a este proyecto? ¿Qué inquietudes tienes y cómo surge la idea y cómo vas reclutando al resto de componentes? Pues la verdad es que la historia de la banda es un poco larga hasta el estado actual. Así un poco resumido, el guitarrista Jorge, el gallego, es amigo mío desde que teníamos pues 7-8 años. Íbamos los dos juntos en el autocar del colegio y cada uno iba con un casco, uno al lado del otro, y decíamos: mira, tío, mira qué canción hemos descubierto, o sea, mira qué canción he descubierto, tal, es de un grupo que se llama Extremoduro, o esta, mira esta de este otro grupo, tal. Y vamos así, y cada uno iba todo el viaje de la ruta del colegio pues con la música que habíamos descubierto la tarde anterior, y así un poco pues pasaron los años. Erais precoces, ¿no? ¿Eso de qué os venía? ¿Quizá de vuestros padres que escuchaban ese tipo de música o...? No, la verdad que no, o sea, pues lo típico que vas... Vuestra curiosidad, claro, como chavales, ¿no? Sí, vas descubriendo música en tu niñez, en tu adolescencia, y se la enseñas a tu amigo de la ruta. Eso fue poco... Y nada, pues al final nos acabamos apuntando a clases de guitarra. Hace muchísimo tiempo nos montamos una banda, esa banda se terminó. Él se fue por un camino, yo por otro, y pues hará como cosa de dos años. Dos años, ¿no? Que sí. para la fecha, la verdad es que no me da mucho, pero sí, como... Dos años llevamos. Dos años, pues ya nos volvimos a juntar. Dijimos, a ver, este grupo que teníamos hace tiempo tenía potencial, hemos madurado, vamos a darle otra oportunidad y vamos a seguir con ello. Y nada, pues empezamos a buscar gente para compartir con nosotros esta andadura. Teníamos muy claro lo que queríamos, lo que te comentaba antes, mucha influencia de rock alternativo británico, de Biffy Clyro, de Marmosets, de Arkane Roots, pero con mucha melodía en la voz. O sea, que las líneas de voz se pudiesen encontrar hasta en canciones de pop, si te pones puntilloso. Así que nada, pues buscamos y llegaron Díaz, que está, soy yo, sí. Está aquí conmigo hoy, y llegó H, que es nuestro batería, y nada, pues enseguida sacamos un puñado de canciones, las fuimos a grabar con El Escape, con Pablo Ruserón, a Metropol Studios. Salió un disco que es un pepino, como suena genial, y es gracias a en gran medida a los sabios consejos de ambos, tanto de Alex como de Pablo, pues son unos cracks los dos, y desde aquí les mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Y ahora estamos por toda España borrando ciudades del mapa con las canciones, o sea que... Oye, que es Vini Vidi Vinci, ¿eh? Sí, Vini, sí. Joder, la leche. La verdad que sí que yo veo vuestra trayectoria, que aunque sea corta, pues me supongo que claro que eso lleva un trabajo, lleva también una inversión económica, por supuesto, una producción de categoría. Sí. Hay que invertir económicamente en trabajo, en buenas composiciones... Y en apostar por algo, ¿no? Yo no sé si tiene que ver un poco las letras un poco con esas apuestas, esos retos de superación, o se puede interpretar desde otro punto de vista. Sí, de hecho, la gran mayoría de letras de este disco, la temática es salte de tu zona de confort, que aunque te den miedo de primeras... vas a conseguir tu recompensa si peleas por ello. Y la verdad que la gente de vuestra edad está muy yo creo que está muy insertada en esa zona de confort, ¿no? Que no tienden a salir. Bueno, ya los que somos más mayores ya ni te hablo, claro. Nada, para eso estamos aquí nosotros, para que se pongan nuestro disco y que se salgan de ahí. Pero ¿cómo lo veis vosotros? Porque... ¿cómo veis vosotros la situación actual de la gente joven, tanto en el mundo del rock como a nivel social, como a nivel de inquietudes, con la gente que convivís? Hombre, vosotros me imagino que, como se suele decir, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Pero sí. ¿Cómo veis este panorama? Yo creo que hay un poco de todo. Realmente, bueno, sí, se suele decir mucho esto de que nuestra generación es la más preparada y que luego no sale tanto adelante, ¿no? Que no estamos saliendo tanto adelante, pero bueno. Al final yo creo que es un cúmulo de cosas, pues hemos vivido lo que hemos vivido, una crisis muy grande que ha desanimado a mucha gente, que ha hecho que mucha otra gente se vaya con talento, pero yo creo que en general somos una generación que está haciendo bien las cosas y se nota que hay talento, tanto en el mundo de la música, vamos, tenemos un montón de bandas que están también en la carretera como nosotros y que nos cruzamos con ellas por los conciertos, que lo están haciendo muy bien, que están trabajando un montón, trabajando muy duro por sus proyectos. Y creo que, vamos, en el mundo en general, yo creo que es una buena generación la nuestra en cuanto a talento. Hombre, eso espero. Lo que pasa es que llegan a veces mensajes, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del rock. Hace poco escuchaba que tenía problemas económicos la casa Gibson porque no vende guitarras, porque el rock no es la música que escucha ahora mismo la gente joven, y la gente no le da por comprarse una guitarra como antaño, o romper el cerdito o pedírselo a sus padres por tocar una guitarra, no sé. Yo creo que es... ¿Hay vida en el... ¿Hay futuro para el mundo del rock o tiende a ser algo cada vez más marginal? Yo creo que sí. Yo creo que esto que se lleva comentando unos años del rock está muriendo, lo llevamos oyendo muchos años, al final. Llevamos oyendo esto desde los 90, desde los 80, desde que salió la música disco, desde que empezó la música electrónica a surgir un poquito más. Y yo todavía no he visto que el rock haya muerto, y sigo viendo guitarras por todos lados. Yo creo que es un mantra que se va a seguir repitiendo y que nunca va a llegar a ocurrir. A lo mejor hemos vivido unos años en los que el rock era muy predominante, que salía en la MTV, y ya eso a lo mejor no va a ocurrir, pero de ahí a que el rock vaya a morir, creo que hay un trecho muy grande. Claro, las modas al fin y al cabo luego son cíclicas. Una cosa que hoy no está de moda, a lo mejor en 2 días sí, o vete a saber, ¿sabes? También el rock creo que es un género que se adapta muy bien al paso del tiempo, que es tan amplio y tan abierto que no es lo mismo que, pues, ha estado de moda Metallica y ha estado de moda los Arctic Monkeys, y hay un montón de variedad dentro del rock, y siempre hay algo que está ahí arriba, digamos. Y ahora mismo, dentro del espectro de la música rock, ¿qué os deja flipaos ahora mismo de que hayáis escuchado recientemente y que os tenga colgaos, y si esto puede llegar en un momento a influir en vuestros sonidos? Pues no sé, a nosotros nos gusta mucho escuchar las bandas de aquí, y la escena madrileña es muy potente, y pues, por ejemplo, Cuerno nos gusta mucho. Ella la Rabia, tocamos con ellos en Alicante hace poco y son una bomba también, son súper cañeros. Yo creo que son sonidos que al final, vamos, quieras o no, claro que te influencian, te van a acabar influenciando, pero vamos, creo que hay rock interesante ahora. Es importante, ¿no?, tener buen compañerismo con ellos, ¿no?, de cara, porque me supongo que, bueno, aquí tengo un poco el desarrollo, a ver, que lo tengo aquí al otro lado del estudio, de vuestra gira. Supongo que se habrán cumplido todas las fechas o incluso alguna más. Habéis pasado por Coruña, Vitoria, Barcelona, Úbeda, Murcia, Bilbao, Alicante. ¿Esto cómo se consigue siendo una banda novel? ¿Y es posible hacerlo y que por lo menos, aunque no salga rentable económicamente, por lo menos no suponga una gran palmada? Es trabajo de oficina, prácticamente. Nosotros tenemos nuestra vida, digamos, y además tenemos este trabajo. Claro. Al final es mucho, mucho, mucho trabajo, muchas ganas. Mucha carretera. Sí, y también gracias a nuestros colaboradores, nuestros amigos de Red Fox, que son los que nos llevan, pues eso, el booking, y son nuestro Alex Gallardo, nuestro manager. Alex, el de The Rebels, ¿no? Eso es. Efectivamente. Sí. Joder, pues tengo ganas yo de que vuelva, porque cuando yo empezaba, uno de los primeros grupos que entrevisté fue Alex, precisamente, y sí, tengo ganas de que vuelva algún día, a ver cómo ha evolucionado él personalmente durante estos años, ¿no? Como... Se lo diremos. Le pasamos la nota. Vale. Pues le paso. Le están esperando aquí en Radio Enlace. Exacto. Muy bien, pues... para hablar un poco de las letras, por ejemplo, de esta canción de Máxima Contención. A ver, me ha llamado la atención esa frase que dice: de fruto me crecen granadas. Si quieres lo explicas y si no, no. Si quieres nos dejas a nuestra imaginación, pero... Hombre, lo suyo es que cada uno se imagine un poco lo que... Pero yo digo, ¿qué querrá decir eso de fruto? Sí, pero yo te lo explico, no te preocupes. La canción de Máxima Contención es una... Pues esa canción habla de una relación entre dos personas que está rota, que está muerta, pero ninguna de esas dos personas da el paso definitivo para que esa relación termine. Entonces es todo una guerra fría en la que intenta cada una de las partes que sea la otra parte la que caiga, y bueno, esa frase en concreto que tú dices, de fruto me crecen granadas, hombre, pues viene de otra frase que dice: ahora que me planté en mi jardín, de fruto me crecen granadas. Dice, pues es eso, ahora que yo me voy a quedar aquí, yo no me voy a ir, pero lo que estoy produciendo es daños, explosiones, algo son bélico, granadas, ¿no? Yo me voy a quedar, me voy a quedar aquí, no me voy a ir, y lo único que te voy a dar es fuego, explosiones, granadas. Y también porque la granada también es un fruto de verdad, de los árboles. Sí, claro. Mezclas ahí el doble sentido que tiene la palabra. Pues si te parece, vamos a escuchar el corte número 3, el nuevo Rey, que no, si no me equivoco fue de los primeros singles. El primero. Sí, fue el primer adelanto. Single, sí. Y el nuevo Rey, con un sol azul, ¿no? Otro simbolismo aquí. Sí. Utiliza símbolos y que pueden muchísimos ser interpretados de muchas maneras. Nosotros hemos incendiado la luz. Se denota aquí un cierto aire revolucionario, aunque sea a lo mejor revolución interior o revolución personal, revolución social. ¿Qué tipo de...? Sí, Nosotros hemos incendiado la luz. Bueno, es un título que tiene una curiosidad escondida para los más, para que pueden descubrir los que sean más fans o que nos lleven siguiendo desde más tiempo. Está escondida ahí y bueno, desde aquí, si alguien lo encuentra, que nos lo diga por nuestras redes sociales, que por cierto es @somosfinta. Si alguien lo descubre, que nos lo diga, que nos va a hacer ilusión. El nombre de Nosotros Hemos Encendido la Luz es como la portada del disco. Para nosotros representa el nacimiento de algo, el nacimiento violento de algo. Es una explosión donde nosotros intentamos con nuestro sonido impregnarlo todo y quemar hasta la luz. ¿Y esta va a ser vuestra actitud o no tenéis planeado cuál va a ser vuestro futuro en este aspecto? ¿Os vais a estabilizar más? ¿Vais a seguir rompiendo moldes? O bueno, al final, bueno, veremos por dónde nos llevan, por qué camino nos lleva la música, pero bueno, al final todos los grupos evolucionan hacia adelante. Bueno, pues escuchamos El Nuevo Rey y luego seguimos charlando. Pues ahí estaba ese castañazo, y ya lo sabes, emitiendo para Radio Enlace 107.5, www.radioenlace.org. Pasamos las 7:30 de la tarde si nos estás escuchando en directo. Hoy martes, si nos estás escuchando en diferido, muchas gracias por sintonizar a saltomataradiorock.com. Y pues estamos con Finta, con este sonido contundente. Y con mucha melodía en la voz y en los coros, muy importante cuidar los coros, ¿no? Sí, además justo los hace mi compi Pablo, que está sí. aquí. Nada, la verdad es que tiene mucho que ver en ello Pablo Rosellón, que nos ha ayudado con la producción de las voces, y la verdad es que se nota un montón. O sea, nosotros no, bueno, no es que no le diésemos importancia, pero sí que para nosotros estaba en un segundo plano, y él nos enseñó la importancia de todo lo que hay por detrás de la voz principal. Y la verdad es que le estamos muy agradecidos. Pues eso se lo... Desde mi humilde opinión, se lo agradeceréis eternamente a Pablo. Sí, sí, se sí, lo sí. agradeceréis. Y si sois capaces de llevarlo al directo, ya será un salto de calidad enorme. Ven a vernos y lo verás. A ver cómo funcionáis en directo. ¿Cómo puede ser un concierto? ¿Merece la pena invertir una hora, hora y cuarto, hora y media en ir a un evento vuestro? A mí se me ocurren pocas cosas en las que invertir el tiempo que en un bolo de Finta. No es porque yo sea parte de Finta, pero la verdad es que son minutos muy intensos, sí. Mucha zupa, mucha cera, vas a bailar, vas a saltar, vas a sudar. Nosotros no vamos a encargar de que lo hagas. Sí, no se me ocurre un mejor plan que... La verdad es que sí, trabajamos mucho, o sea, para nosotros es muy importante. Al final es lo que más vas a hacer durante el año, dar conciertos. Así que creemos que hay que cuidarlo mucho. Y para nosotros es un concepto completo lo del show. O sea, es un show, digamos, no es una sucesión de canciones. Claro. Sí, sí, sí. Yo eso hace, bueno, estos días, escuchando alguna entrevista que habéis hecho con otro compañero, me ha gustado mucho esa idea. Tendría que comprobarlo in situ. Pero sí, yo a veces me quejo de que hay grupos que salen como, en primer lugar, como si estuviesen pidiéndote perdón por subirse a un escenario, con lo cual eso es mala actitud, ¿no? Sí. Aunque seas muy bueno. Y en segundo lugar, hay grupos que se limitan a desarrollar un repertorio, un set list, como se dice, y ya está, ¿no? Pero eso tiene que ir con cierto discurso, ¿no? Para dar un poco de credibilidad de que estás dando un espectáculo, un show, y no una mera colección de canciones, ¿no? ¿Cómo lo trabajáis esto, y quién es el más activo en este aspecto de la banda? O cómo... Es una tarea de los cuatro, en verdad. O sea, nosotros montamos el show. Nosotros ensayamos depende la energía que nos transmite una canción, la energía que nos transmita otra, pues decimos, esta va mejor aquí, la siguiente. No sé, también tenemos fragmentos que solamente tocamos en directo, que son para enlazar una canción con otra o para bajar un poco de tensión, para subirla. Claro. Al final nosotros tenemos una intención en cuanto al desarrollo del show. De bueno, pues ahora queremos que haya más energía, ahora queremos que haya menos, pues aquí encajan mejor estas canciones, aquí mejor estas otras. Claro, es un poco lo que nosotros consideramos que es la idea correcta a la hora de enfrentar esta situación de dar un concierto. Tú tienes que salir ahí arriba y no tienes que tocar tus canciones y ya está, tienes que tener la gente que ha venido a verte se lo tiene que pasar de puta madre. Entonces no puede ser que solamente toques tus canciones y ya está. Tienen que ser parte de ellos, ser parte del espectáculo contigo. Uh-huh. Son el quinto Finta, la gente. Bueno, ya he visto que no, que cuando debutasteis en Madrid en el perro de la parte de atrás, ¿no? Hubo sold out. Hubo un sold out, efectivamente, sí. Y bueno, pues eso es importante, ¿no? Da ánimos, ¿no? Para continuar, ¿no? Y para seguir avanzando. Hablarnos un poco de la labor de Alex Capa y de Pablo Rosellón en lo que no hayamos hablado hasta el momento, que pues, es parte importante, ¿no?, de este disco de debut. Sí, pues nada, Alex Capa se encargó de la producción del disco y Pablo Rosellón de la producción de las voces. y la verdad que pues fueron el lacito, digamos, del regalo. Fueron la parte que maquilló realmente lo que ya teníamos nosotros y tienen un peso importante en el disco. O sea, aparte del sonido de este disco debut, es gracias a ellos. Y pues la verdad, pues no sé qué más que decir, más que gracias, porque fue la verdad muy provechoso curro con ellos. Fue brutal como nosotros les mandamos nuestras demos, que las habíamos grabado en casa, de las canciones, y supieron exprimirlas al máximo y sacar lo que la canción pedía, y lo hicieron increíblemente bien. Y la verdad es que, como ha dicho mi compañero, no nos queda más que darle las gracias por su trabajo tan, tan excelente con estas canciones. Esto forma parte de una apuesta, ¿no? Y de una ambición vuestra, ¿no? De que las cosas queden bien hechas, porque yo pues a veces he escuchado a algún músico decir, pues para grabar algo y que no quede bien producido, bien, algo que va a quedar ahí toda la vida, que tú un día puedes enseñar a tus hijos, a tus nietos, claro, a cualquiera, a un amigo, que tú un día te lo vas a pinchar y no te sientas orgulloso de ello, para eso mejor no grabes nada, ¿no? Eso es. Efectivamente, es que no los puedo decir mejor, es que esto es para siempre. Además, bueno, ya vivimos en un mundo en el que cualquiera puede grabar en su casa y creemos que para destacar hay que hacer las cosas muy bien. Bueno, ya no solo en cuestión de grabar tu disco, sino en todo el trabajo que conlleva tener una banda. Creemos que es muy importante trabajar mucho en ello y que todo quede lo mejor posible, no dejar nada, ningún cabo suelto. Hay una cosa que me ha llamado también la atención, ¿no? Por ejemplo, habláis de que vuestras canciones en cierta manera tienen parte pop, parte incluso indie, y a veces desde el mundo del rock hay un desprecio por el mundo del indie o de una envidia a lo mejor, porque las bandas indie son capaces de llegar, a lo mejor tienen más facilidades de promoción o son capaces de llegar más a un público masivo. No sé cómo lo veis esto y si podéis encajar dentro de ese mundo en algún festival o en algún tipo de evento, de incluso ser aceptados por público que no sea estrictamente de más rock, más metalero, más, no sé. Nosotros no somos muy, muy cerrados en este sentido. O sea, el que solo quiera escuchar rock y lo que no lleve la palabra rock no lo quiere ver, pues no nos interesa mucho, la verdad. Somos personas con la mente muy abierta, con gustos muy distintos. Y pues sí, a mí, por ejemplo, sí que es verdad que lo que más me gusta es el rock, pero bueno, no sé, yo escucho también blues, escucho jazz. ¿Por qué no voy a escuchar a grupos indies o...? Que tampoco sabes muy bien lo que significa la palabra indie al final. Es casi un sonido más que otra cosa. No sé, yo no creo que seamos incompatibles con nada. Creemos que podemos tocar en muchos sitios, con mucha gente distinta. Durante la gira hemos tocado con bandas desde metal hasta bandas más, pues eso, con un sonido más indie, podemos decir. Y nos sentimos cómodos igual. No creemos que haya que ser muy, no sé, tan cerrado como para no plantearse esto así. La premisa, el concepto de la banda y por lo que viene el nombre de Finta es porque nos gusta precisamente eso de movernos entre estilos diferentes. O sea, nosotros queremos sonar en el Resu, pero a lo mejor también queremos sonar en el Mad Cool. Entonces queremos, precisamente por lo que comentaba Díaz, que tenemos la mente muy abierta. Se lo habéis dicho ya, Alex. Sí. Sí, sí. No, pero bueno, lo sabes. O sea, no es tanto el tema de hablar de géneros ni nada. Simplemente el concepto en sí, ¿no? Las cosas son, o sea, esto son canciones y ya está. No hay que ponerle muchas etiquetas tampoco. Ajá, bueno, dentro de poco vais a tener una ocasión tocando en el Copérnico, abriendo para Smoking Souls, ¿no? Uh-huh. 13 de marzo, 12 anticipada, 15 en taquilla. ¿Y se puede reservar la entrada anticipada o algo así? A ver, explicarnos un poco para alguien que quiera ir a veros y a ver a Smoking Soul. Sí, en nuestras redes sociales podéis reservar las entradas, tenéis el link allí puesto, @somosfinta. Estamos en Twitter, estamos en Instagram y en Facebook. Y pues la verdad que tenemos muchas ganas. Llevamos ya sin tocar en Madrid desde... ¿cuándo fue la última vez? La Barracudas. La Barracudas, que fue en... finales de... No, fue finales de... Fue finales de noviembre. Finales de noviembre. Sí. Y la verdad que tenemos ganas ya de tocar en Madrid, además con Smoking Souls, que son una banda de la leche, nos encantan. y nos llamaron para tocar con ellos aquí y la verdad es que estamos encantados. Pues una ocasión para ir a veros. ¿Más conciertos que podáis anunciar próximamente o todavía no? Estamos trabajando en fechas nuevas, aún no podemos anunciar ninguna, son secretas, pero va a haber más de aquí a junio y veremos si hay más adelante también. A ver, datos de contacto, forma de conseguir el disco, de contactar con vosotros. También hay un vídeo en YouTube muy chulo. A ver, un poco, vender vuestro producto, que entre otras cosas para eso habéis venido. No para que os pregunte sobre granadas y otros frutos. Bueno, que también. Bueno, nosotros estamos en todas las redes sociales como @somosfinta. En YouTube, como has comentado, no solo tenemos uno, sino que tenemos varios vídeos. Tenemos tres videoclips. Tenemos uno de ellos está hecho por Roberto Peromingo, el otro por Jorge Guas. También muchísimas gracias por la colaboración, porque la verdad es que son dos vídeos de los que estamos muy, muy orgullosos y quedaron genial gracias a ellos. En YouTube, pues eso, Finta, tal cual, Finta el nuevo rey, Finta máxima contención, ahí salen nuestros videoclips. Para conseguir el merchandising, pues tienes que venir a nuestros conciertos. Ajá, podéis también contactarnos por redes sociales para conseguirlo, por mensaje directo en Instagram o por mensaje directo en Facebook, y por ahí podemos hablar. En Twitter también os podéis mandar un mensaje si queréis nuestras cositas. Y pues poco más, no sé si me dejo algo. No. ¿Qué efecto han tenido vuestros conciertos? Me refiero, ¿es con eso habéis conseguido más likes en las redes sociales? ¿La gente se lleva el CD o la camiseta bajo el brazo? ¿Cuál es vuestra...? ¿O cuesta? Es un trabajo también que cuesta. Una vez que terminas hay que bajar y tratar de hacer un poco de marketing entre el público. Bueno, es un trabajo de hormiga al final. Es poquito a poco. Ves que van creciendo los números. Ves que después de los conciertos la gente se acerca al puesto de merchan. Simplemente, sí, hemos visto desde que sacamos el disco hasta ahora, hemos visto un crecimiento en redes sociales y también, bueno, en los conciertos siempre la gente se acerca porque tenemos, la verdad es que las camisetas que tenemos están muy guapas. Están muy guapas, sí. De hecho, hemos hecho ya, se han agotado dos tiradas, vamos por la tercera, sí. Y bueno, vamos a sacar también nuevos modelos, sacar diseños diferentes. Nuevos. Nos lo curramos, el merchandising nos gusta que sea ropa, que no sea una camiseta con el nombre de la banda, que sea una camiseta que tú te quieras poner porque te mola y digas sí. Tú, joder, esta camiseta está very nice. Y eso también ayuda a que se venda mejor, claro. Claro, todo hay que contarlo. Pues, a ver, decidme algún tema que os apetezca escuchar para ya despedirnos. Pues ponnos Corre. Corre, que es el corte número... A ver... No me lo sé de memoria. Corre es el corte número 6. Es el 6. El corte número 6. Vale, pues lo localizo y lo pinchamos. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Nada, muchas gracias a ti. A ti por invitarnos. Que a seguir así progresando y bueno, pues con esas ganas de comeros el mundo. Me encanta. Ahí, poquito a poco. Nos veremos. Hasta la próxima. Chao. esas cosas que nunca he expresado. Demasiado lejos, demasiado solo, demasiado orgulloso para ceder, para dar un paso a un lado y reconocerlo. Pero ahora has llegado al límite y necesito decir esto. Ahora por fin voy a decirte lo que tanto tiempo he estado guardando. Ahora sí, necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Todo lo es buenas, limpia las penas. Trae contigo toda la fuerza que se da. Pues es gratificante no encontrarse con bandas como esta. La verdad que hoy en el Facebook o ayer anunciando el programa decía que últimamente habíamos recibido a bandas veteranas, a artistas veteranos, pero la verdad que no me di cuenta que hace 15 días recibimos a No Procede, que por las noticias que tenemos también este fin de semana triunfaron en Caracol con un sold out. Y por supuesto, es otro de esos grupos que quizá en una onda de rock más urbano, pero que también buscan sonidos interesantes. Y vamos a escuchar, antes de despedirnos, un tema de su último disco, de Morder y Esperar, que se llama Fracasar Mejor, y lo vamos a poner desde el principio porque ya de tanta charla me he colado en las letras de este grupo madrileño nacido en el barrio de Aluche, que se llaman No Procede. Yeah. los petardos y los tiros se vuelven a confundir. Y hoy por hoy, menos que nunca, saco punta mi raíz. Sueños de palé quemado, fue salir de allí. Y estallaron los sentidos para volver a latir. Los petardos y los tiros se vuelven a confundir. Y hoy por hoy, menos que nunca, saco punta mi raíz. Sueños de palé quemado, fue salir de allí. Pues llega la hora de despedirnos y antes de despedirnos, nuestra habitual agenda, casi siempre, casi en todos los programas cuando nos da tiempo, sobre todo de eventos en Madrid. Rulo y la Contrabanda estarán viernes, sábado y domingo en La Riviera. Entradas agotadas para el viernes y el sábado, parece ser que para el domingo quedan algunas. Y Sons of Aguirre y Escila en la Salamón. El sábado 15 de febrero tenemos a Acáustico, supongo que Acústico, como su nombre indica, en Radio Utopía a partir de las 12 del mediodía en la avenida de Somosierra 12 izquierda. A ver que se me borra aquí la información. Avenida de Somosierra en Alcobendas, 12 izquierda, local primero derecha. Playa Cuberris están en la Salamón. Cenobria y Regresión en Xoco y tenemos el Escena Rock actuando en la Feria de Madrid, en el Pabellón 1, a las 16.25 La Época, a las 17.15 Dartmoor, a las 18.10 Leo Jiménez, a las 19.25 Sauron, a las 20.45 New, a las 22.15 Warcry y a las 0.40 horas Obús. Y festival en el Burlitzer Ballroom, también el sábado, con No Nipples, Nitro Pollo y Speedyphone. El domingo 16 de febrero tenemos a Star Mafia Boy en La Mala a las 13 horas en concierto Sesión Bermú. Y ya con esto, hasta la semana que viene, que contaremos con uno de los grandes cantautores de este país, con Carlos Chauen. Vamos a grabar entrevista. Así que te emplazamos al martes que viene a las 7 de la tarde. Muchas gracias por la escucha y un saludo de Javier del Valle. Disfruta de la música y si puede ser en directo, mucho mejor.